Hay una vida mejor, una vida en que la música no solo se disfruta, sino que también alimenta e inspira. El audiólogo nos trae el audio de la buena vida. Reactor, y estamos comenzando la temporada 2014 del Audiólogo. ¡Vamos! Bienvenido a casa. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. ¿Cómo estuvo la experiencia de la cual te sacamos al aire desde Estados Unidos? ¿Cómo fue? Bueno. La verdad que la pasamos muy bien. Estuvimos en un lugar muy extraño, en el medio del desierto. Un lugar de 22.000 hectáreas. Fronterizo, cual, ¿no? Fronterizo con El Paso. Es El Paso fronterizo con el cartel de Juárez, básicamente. Tanto peligroso. Y es un campo de 22.000 hectáreas en el cual tenés tu casa, caminás unos 40 metros y abrís la puerta y hay un estudio increíble. Y después no hay nada. Pájaros y árboles. Tiene commodities el estudio, podés... ¿Tienes a tu alcance todo lo que quieras? Todo. Es increíble el servicio. Te hacen de comer, tenés una cama alucinante en una casa, un living con todas las comodidades. Está todo preparado. Mínimos accesos podés realizar. Beber alcohol podés. Completamente. Sí, sí, mucho. No, por ahí es como... ¿Vos me estás tratando de alcohólico? No, pero por ahí es un estudio donde las bandas están en rehabilitación, se aíslan y se mueven, vamos allá, 22.000 hectáreas, no hay nada, nos quedamos ahí. Pero no. No, podría ser que no. Puede ser que no. ¿Qué tal el trato? ¿Cómo es ir a comandar un estudio que no es el tuyo? Porque vos estás acostumbrado. Yo no hice la ingeniería de este disco de Utopians. Estamos hablando de Utopians. Sí, claro, de Utopians. Se llama el disco ahora, 30 de mayo. Sí, Banda de Mayo en la Tastienda. Banda. 30 de mayo sale, están el mismo en la Tastienda. Sale en la primera semana de mayo. Ah. Ya está en fábrica. Yo no hice la ingeniería del disco, solo produje artísticamente. Lo hizo Eduardo Vergallo, gran ingeniero. Sí, grandísimo amigo. Ingeniero. Sí. Pero bueno, has estado ahí presente, imagínate. Sí, es alucinante. No sé, usamos una consola NIV 8078, que es, puedo decir que es la mejor consola del mundo. Realmente, Grohl finalmente tenía razón. Está en la película Sound City. Completamente. Claro. Tiene razón, hizo una muy buena inversión. Se llevó la consola de Sound City. Y los tipos... Todos pensábamos que iba a salvar Sound City, pero no se llevó lo mejor que tenía. Claro. ¿Y los tipos qué feedback te realizaban? ¿Qué devolución te daban? Porque para mí también una falencia que tienen los grupos en los estudios, los grupos nacionales en los estudios de grabación, es la ejecución también. No solo que por ahí no está a la altura algunas veces lo que requieren. O sea, vos tenés que ir a Estados Unidos a grabar un disco lo más pronto posible. Sí. No abusar del tiempo que tenés y ni de los recursos. Sí, los tiempos no estuvieron mal igual, ¿eh? Estuvimos un mes haciendo el disco, está bien. Sería un buen disco acá también. Sí, claro. Así que aprovechamos todas las posibilidades que tiene el estudio, que es un montón de backline, de instrumentos. Claro. Viejísimos. No sé, usamos lo que te decía hoy, una Stratocaster, una guitarra. Gustavo usó en casi todas las canciones. Una guitarra del 62, que hay solo 3 copias de esa guitarra en todo el mundo. Y esas cosas son medio únicas. Claro. Sí, pero digo, también cómo se aclimata el músico en ese instrumento. ¿Le saca el audio? Bueno, eso es lo particular que tiene este disco, que suena muy diferente a lo que ellos tienen, que era una guitarra, un equipo, su set personal. O sea, tenés una paleta de colores alucinante en el cual podés perder el rumbo en un momento. Claro. Y de hecho pasó, grabamos un tema 2 veces, que cuando terminamos todo dijimos, no, este no está bien. Vamos de vuelta. Pasa, perdés el rumbo muy fácil porque hay muchas opciones de audio para realizar una canción. Entonces, ¿Y las sesiones eran de lunes a lunes? O de lunes a lunes. Eso fue para la próxima. Los domingos estaría bueno ir a misa. ¿Sesiones largas, amigo? Sí. ¿Sí? Quiero decir algo antes de empezar mi columna. Quiero que no seas tan exigente cuando vas a ver un show. ¿Me fuiste a ver al bajista de los Guns solamente si tocaba los arreglos originales? ¿Por qué, Astilla? Sí. Sí, porque me parece que cuando yo lo vi al que lo reemplazó, que es Tommy Stinson, que me gusta su trabajo en Replacements, faltó lo que no... Lo que sea. Claro, faltó. Estaba... Son muy exigentes. Y sí. Lo que pasa es que es no como sea... cuando yo me vi Nicky Six la primera vez también, me quedé con ganas de que tocara los arreglos de que tocara. No, no es que sea exigente. O sea, una banda que no da lugar a la improvisación en esos temas, tiene que salir como están. Y si es una banda... O por ahí, Mars Volta me importa tres carajos, o sea, los temas los hacen iguales o no. No se entiende nada de nada. Igual. Claro. Lo mismo. Depende de que mucha información, dijo Odi. Claro. Tu amigo Odi dijo. Mucha información se fue viendo Mars Volta. Mars Volta. Bueno. Arrancamos, Dios. No, no sabes todo lo que estudié para vos. Arrancamos el audiólogo de este año 2014. ¿Y qué temita te elegiste, Bueno, vengo del desierto. Entonces, claro, verdad. Los pajaritos. Mira, perdón, antes que arranque voy a preparar el video explicativo y vos me decís cuándo hablarlo. Pues completamente. Hoy vamos a hablar del silencio como parte fundamental de nuestro ser, no solo en la música. Desde el principio de los tiempos más remotos, los músicos, ingenieros y productores nos dedicamos a registrar sonidos, generalmente, ocupar un espacio y crear una obra agradablemente audible. ¿Pero pensamos alguna vez cuán importante es el silencio en una canción? ¿O cuán importante es el silencio en nuestra vida? Sí, es muy importante. Y que como que lo evadimos constantemente, ¿no? Completamente. ¿Pero por qué? Hoy vamos a descubrir una de las herramientas más importantes para la creación, que es el silencio. Bien. Me encanta. Bien. Vivimos diariamente enfocados en millones de fuentes sonoras. Todo el tiempo está sonando algo. ¿Se pusieron a pensar eso? Sí, todo el tiempo con la gente con el telefonito, la televisión, conversar, el ambiente mismo, todo es una expresión sonora constante, todo el tiempo. Sí. Sin embargo, una de las herramientas más importantes para la vida, como en la música, es la utilización de el impas, el silencio, parar un poco la pelota. Bien. Se conoce que es preciso perderse para empezar a escuchar y es preciso hacer silencio en la escucha y en la mirada para descubrir las diferentes formas de silencio. ¿Y por qué tengo ejemplos? Porque estudié para hoy. Perdón, ¿podemos volver sobre eso de nuevo? Que me quedó. Es preciso perderse para empezar a escuchar, pero también es preciso hacer silencio en la escucha y en la mirada como conexión para descubrir las diferentes formas de silencio. Y ahora te voy a decir por qué. Porque William Hazlitt, un escritor inglés, decía: el silencio es el gran arte de la conversación. Bien. Totalmente. Saber callar cuando hay que callar. Saber escuchar. ¿No? Saber escuchar cuando hay que todo escuchar. Todo lo que implica el silencio. Ahora que estamos... Una cosa es saber callar cuando hay que callar, saber escuchar. Saber comprender cuando hay que comprender a través de un silencio. Y disfrutar de una mirada por ahí. Claro. Erasmo de Rotterdam, otro filósofo, ¿cómo estuve estudiando para hoy? Dijo: la verdadera amistad, y acá está lo que estamos diciendo, llega cuando el silencio entre dos parece ameno. Claro, sí, eso. Claro. Ahí cuando comprobás que hay una verdadera conexión, ¿no? Totalmente. Completamente, ¿para qué hablar? En el lenguaje cotidiano el silencio se escribe, es un punto, es una pausa, ajá, es un stop. Vos venís escribiendo, ok, punto. Paro, silencio. Los dos puntos son la pausa de que algo va a venir. Sí. También otro silencio. Sí, sí. La música no es ajena a esto y también expresa un silencio como parte fundamental de la creación. En una composición, el silencio sucede como una respiración que reclama atención. Sí. Algo va a venir. Es un suspiro que antecede, un acontecimiento futuro. Algo va a pasar. ¿Sí? Ahora hay mucha gente también que sabe que... Creo que ahora estamos pensando, hablando sobre el silencio, ¿no? Una de las cosas... Callate. Digamos, lo que marca que se destaque alguien, una banda, un músico, una persona, un locutor, alguien que se expone, ¿no?, al habla, son quienes manejan realmente bien el silencio, ¿no? El que tiene más facilidad de habla, ¿no? El que realmente se destaca... Hugo Herrero Martínez, acabo de acordar. Tenés, totalmente. 2:00 a.m, no estamos solos. La Nata es un tipo silencio. Que maneja mucho el silencio también. Sí. Y podemos pensar en varios otros más. Es fundamental. El músico jazzero Miles Davis dijo alguna vez: el silencio es el ruido más fuerte. Y claro que sí, amigos. Claro. El silencio dice, transmite y expresa aún más que el sonido más potente que puedas registrar. Y vamos a ver, hoy vamos a escuchar... Estoy pensando demasiado, ¿eh? Sí, me está rebotando todo. No, esto viene con todo. El audiólogo tiene mucha data para este año. Vamos a tener que volver un poquito sobre algunos conceptos. Igual mañana, pasado, vamos a subirlo al blog, ¿no? Pero... Completamente. Va a estar toda la data del blog, incluso con unos ejemplos. Que al estar hablando de silencio me fue muy difícil ejemplificar para radio. Claro. ¿Entendés? Porque lo que vamos a después subir en el blog es un link en el cual, ya después lo voy a explicar. Es un recital un tanto extraño. ¿Y los silencios para vos en primera instancia corresponden a una etapa musical? Por ejemplo, en el grunge no había silencios, no sé. No los había de forma específica, pero sí los hay musicales que expresan una determinada parte que potencia una parte que va a venir en una canción. Y ahora lo vamos a escuchar, porque son los ejemplos que traje para hoy, que son pequeñas cosas que pasan en una canción, pero que... de repente suspiran, hacen ese silencio y pasa algo importante, como es en el caso de este, de Strokes. Vamos a escuchar Hard to Explain que hace un silencio en el medio y dispara con un solo alucinante de guitarra. Lo escuchamos. Thank you. Explain the Strokes del disco, es decir, del año 2001, si mal no recuerdo. Temón. Muy bueno, Temón, muy bueno. Y ahí vemos, perdón, eso. Podemos meternos un poco, que dije lo mejor de Lollapalooza. Yo no lo vi a Julián Casablancas, pero dicen que lo peor de Lollapalooza fue él. Fue Julián Casablancas. Hasta hubo movimiento de redes sociales, un grupo que dice: a mí también me rompió los oídos Julián Casablancas. Sí, sí. La gente se iba, decían. Hernán, sí. Agrazar, alias audiólogo, le voy a hacer una pregunta. Contame. ¿El mérito del silencio en un disco es del productor o de la banda? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Lo querés pensarlo? No, ¿no? Sé, A veces hasta puede ser del ingeniero también, ¿eh? Que viene editando también algo, ¿viste? Eso de Strokes, es silencio total. ¡Pum! Capaz que lo cortaron ahí para probar y dijo, mirá qué bueno. Y ellos nunca se enteraron hasta que... No, sí, por ahí se lo muestran en el momento, pero es algo que surge por ahí en el momento. No, porque es difícil, digamos, acertar ese silencio. O sea que sí, lograr consenso, a eso voy. Y por lo general la banda no va, me parece que... Bueno, pero... Es difícil que surja de la banda, ¿no? O por ahí son menos los casos. No sé, fuera del aire yo decía que... Puede ser, está el estereotipo popular del músico, claro, que quiere meter todo el tiempo. Claro. De, puede ser algo de producción. Eso de Downward Spider, que es un disco de silencios, es una mente detrás de ese disco que lo dominó y lo armó, lo programó en torno a él. Sí. Y después vos tenés que, siendo ingeniero o productor o lo que fuera, lidiar con otras personalidades y que todas esas personas digan, bueno, sí, acá el silencio sirve. Difícil. Difícil de comprobar quién fue también. Justamente. Pero, bueno, ahí veíamos eso, que el silencio lo que hace es antecede una parte importante que va a venir, que muchas veces... La acentúa, digamos. Acentúa genera cosa. La atención, claro, la expectativa. Y hace también una cuestión que está muy buena, que es de... como continuar silenciosamente la melodía, porque vos la terminás completando, vos ya venís escuchando, claro, la figura de la canción. Y esa parte que no está, vos en la cabeza la seguís sintiendo, como que... Aparte, sigue ahora, la melodía que ahora lo estoy diciendo como medio memoria al aire. Me parece que en los 60 y 70 se juega con el volumen en realidad y no con los silencios. También, claro, eso cambió mucho con la intensidad. Claro, totalmente. Es la técnica más moderna de computadora. El mastering cambió mucho eso, la relación digamos, de la compresión final. Ahora es como toda la música muy apretada, no tiene mucha dinámica. Antes se usaba mucho la dinámica ejecutada, para dividir, digamos, las partes. Claro. Claro. Y también el silencio, cuando estás viendo la banda en vivo, o sea, como que te genera una expectativa mayor, como que hasta físicamente, ¿no? Y hablar, es como, en vivo, esto que acabamos de escuchar es como una explosión total, porque imagínate a 110 decibeles en un show, con 16 cajas por lado, cuando viene el silencio y vuelve a arrancar, es una patada en la cabeza. A mí me gusta cuando las bandas cambian la interpretación de la canción en vivo y, por ejemplo, dan énfasis a esos silencios. Sí. Bueno, como que por ahí... Ahora le gusta, claro, que cambien el bajo de lo más, no le gusta. No, yo te dije, eso no. Viene, hacemos como lo grabaste, hermano, como lo tomaste toda tu vida. No, pero me parece bien, requiere un trabajo también, un ensayo y de una adaptación. O sea, tenés que estar muy seguro de lo que estás haciendo para... Sí, eso es otro tema, ya lo hemos visto el año pasado. Llevar al vivo el estudio es un tanto complejo. No para cualquiera. Pero no tiene nada que ver con este tema, así que... Es verdad, no nos debíamos. El silencio musical también se escribe en una partitura y es apreciado como parte de la composición de una obra. Existen tiempos de silencios como valores de notas. Claro. Musicales, cuando se escribe una partitura. Sí. O sea, hay silencio de blanca y silencio de redonda. Se registra el silencio. A los que escriben música saben de lo que se está hablando, que es, se respeta un silencio real musical y leído en una partitura. La función de un silencio es darle un sentido final a la melodía, que es lo que decíamos recién, que uno la termina completando mentalmente. Es una pausa cargada de intención. Ahí está, eso. Perdón, no te quiero interrumpir más, pero esto es... Interrumpime todo lo que quieras. No, pero me parece que estamos hablando de un silencio general, porque a veces es un silencio porque alguien mutea una cuerda por error y después termina quedando bien, por ejemplo. Errores que se transforman en virtudes, lo vimos el año pasado. Por eso. Puede ser. Pero esto es un silencio intencional en torno a la canción. Claro. Y se utiliza paradójicamente para unir estructuras en una canción. Es el anuncio, un solo, como acabamos de ver, Es... Solo lo de Lolo. Claro. Es la guitarra de Lolo. No, boludo, perdón. Manso, comportate, boludo. Sí, estoy, estuve estudiando un semana. ¿Que voy poniendo el ejemplo, querés? No, todavía no. Ya me empezás a apurar, ¿no? No. Pensé que este año me ibas a dejar hablar. Pero nos queda más tiempo. Bueno, paradójicamente, una estructura, o sea, es el anuncio de un solo, como acabamos de ver de los Strokes, un estribillo emocionante que va a venir así como último estribillo, ese que crece, que te emociona y que te hace poner la piel de gallina, o una pausa antes de la coda final de una canción, como el anuncio de que, ok, paramos... Y se va la canción, se empieza a ir la canción. Claro. Como es el caso que vamos a escuchar ahora de los Fabulosos Cuatro, que una vez más, como todo el año pasado, hicieron todo y también hicieron esto en los Beatles. Estamos hablando y es Hello Goodbye. Hello Goodbye de los Beatles. Vamos a escucharlo. You say yes, I say no. You say stop, but I say go. Décima temporada.